Hoy en día, en México ha crecido significativamente el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Así lo demuestran las estadísticas con respecto al uso de Internet en nuestro país. Según el estudio presentado por la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI, en el año 2016, se llegó a 65 millones de usuarios de Internet, lo que representa el 59% de la población. Con respecto a los dispositivos que se utilizan, la primera encuesta nacional de consumo de contenidos audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones indica que el 62% de los encuestados admitió ver contenidos de Internet por medio del teléfono móvil. Le sigue la computadora con el 51% y a través de la tablet el 17%. Lo anterior demuestra que el Internet se ha integrado a la vida de muchos mexicanos y actualmente es la principal herramienta tecnológica que facilita crear, compartir, buscar y transformar información en conocimiento. Sin embargo, la mayoría de los usuarios se ven obligados a utilizar dispositivos con software o programas informáticos propietarios o privados, es decir, programas informáticos del cual no existe una forma libre de acceso a su código fuente, solo se encuentra a disposición de sus desarrolladores y no se permite su libre modificación, adaptación, incluso lectura por parte de terceros, lo cual limita significativamente las libertades del usuario. El software ofrecido al público que no es libre es software privativo, es decir, el software que priva la libertad a sus usuarios. Mantiene a sus usuarios en un estado de división e impotencia. División porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás. E impotencia porque nadie tiene el código fuente del programa, nadie puede cambiarlo, ni siquiera pueden averiguar independientemente qué hace de verdad el programa. Entonces, el software privativo es el software de solo confíe en mí que funcione bien. Ante tal panorama, ¿cuál sería la mejor alternativa? Los avances tecnológicos plantean nuevos retos que cumplir, nuevas estrategias que diseñar y nuevos medios que utilizar. Desde la década de los 80s, una comunidad de desarrolladores de programas informáticos y usuarios han venido impulsando la utilización de lo que se conoce como software libre. Pero, ¿qué es el software libre? El término software libre hace referencia al conjunto de programas informáticos que, por su decisión del autor o desarrollador, puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. Su definición está asociada al nacimiento del movimiento de software libre, encabezado por Richard Stallman, y la consecuente fundación en 1985 de la Fundación de Software Libre, que coloca la libertad del usuario informático como propósito ético. El software libre como un asunto de libertad, no de precio. Richard Stallman. El software libre respeta la libertad del usuario, pero ¿qué quiere decir la libertad del usuario? ¿Qué libertad es? La cuestión difícil siempre es ¿qué son las libertades esenciales? ¿Qué libertad todo el mundo merece, debe tener? Ser software libre es decir que el usuario tiene cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad uno es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para hacer lo que quieras. La libertad dos es la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de hacer copias y distribuirlas cuando quieras. Y la libertad tres es la libertad de ayudar a tu comunidad, es decir, la libertad de publicar o distribuir versiones cambiadas cuando quieras. Con todas estas cuatro libertades, El programa es software libre. Si una de las libertades esenciales falta, es software privativo. Además, la utilización del software libre conlleva ciertas ventajas como ahorro multimillonario en la adquisición de licencias, combate efectivo a la copia ilícita de software, eliminación de barreras presupuestales, beneficio social para el país, muchos colaboradores de primera línea dispuestos a ayudar, beneficio tecnológico para el país. El software libre tiende a ser muy eficiente porque mucha gente lo optimiza, lo mejora. Tiende a ser muy diverso. La gente que contribuye tiene muchas necesidades diferentes y esto hace que el software esté adaptado a una cantidad más grande de problemas. Es por ello que países de Europa y América Latina han migrado sus equipos de cómputo al software libre. El 10 de abril del año 2008, el gobierno de Ecuador publicó el decreto 1014, que establece el software libre como una política pública para las entidades del gobierno de la nación. Con ello se establece un marco legal que obliga a las instituciones públicas a usar software libre y optar por la tecnología abierta. Queridos amigos, los saluda Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador. Ustedes saben que es la hora de la integración de América Latina, en todos los aspectos, entre ellos el aspecto tecnológico y el uso de tecnologías informáticas. Por eso es necesario que todos adoptemos, tanto a nivel público cuanto a nivel privado, el software libre. De esa manera garantizaremos la soberanía de nuestros estados. Dependeremos de nuestras propias fuerzas, no de fuerzas externas a la región. Seremos productores de tecnología, no simples consumidores. Seremos dueños de los códigos fuentes y podemos desarrollar muchos productos que incluso con una adecuada articulación de nuestros esfuerzos pueden ser de suma utilidad para las empresas públicas y privadas de la región. Por eso todos a utilizar software libre. El gobierno ecuatoriano ya lo estableció como una política de gobierno y de Estado. Esto será un importante paso para la integración y, por qué no decirlo, para la liberación de América Latina. En México, si bien a nivel gubernamental parece que la apuesta por el software libre no es una prioridad, existe una potente comunidad alrededor del software libre y comienzan a verse algunas iniciativas en el ámbito público. Ahora que ya conoces las bondades del software libre, puedes comenzar a formar parte del movimiento. Involúcrate por la soberanía tecnológica y por el respeto de tus libertades como usuario informático.